Jackie, un tema que no es menor y es el rol de las mujeres, el lugar que ocupan las mujeres en la economía popular y también con una creciente feminización de la pobreza. Sí, y bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con esta cuestión de dónde nací. Digo, para mí el MT es una lección de vida. Son muchos años de construir, son muchos años de no haber comprendido que tenía derecho y cómo defenderlo a partir de ser parte del MT, de la federación. Entendí que mis derechos no son necesidades y los derechos de mis compañeras tampoco. Y la impronta de la mujer de la economía popular tiene que ver con esta creatividad, con esta cosa de crear nuevos ámbitos de discusión y permitirnos nosotras pensarnos qué mujer queremos ser. Mira, la particularidad que tiene la mujer de la economía popular, a diferencia de los otros espacios, de las otras estructuras, de esto que vamos conociendo, que tiene que ver con el sindicalismo, que tiene que ver con la burocracia, que tiene que ver con todas estas cuestiones que los demás han transitado y nosotros no, la particularidad de la mujer de la economía popular es que no pide permiso. Nosotros construimos con nuestros compañeros. La realidad es que el rol que me toca hoy tiene que ver con esta impronta personal. Nosotros construimos desde la libertad, nosotros aprendimos a fundamentar, no solamente a quejarnos, sino a fundamentar. Y la realidad es que las políticas que se están llevando adelante no solamente le cuesta a la economía popular la pérdida de un trabajo, nos representa a nosotros cuatro puestos de trabajo, de los cuales, de los cuatro, tres son mujeres. Y esta cuestión del feminismo popular, donde nosotras también fuimos a irrumpir, porque teníamos muchas ganas de seguir creciendo, es porque hay una construcción de feminismo en esta patria, pero que lamentablemente no nos abrazaba antes y que ahora sí, porque tenemos mucho por sumar. Digo, somos mujeres que tenemos mucho más por dar, porque, por ejemplo, en las cuestiones de la igualdad de trabajo, de cómo nosotros nos respetamos con nuestros pares, si la realidad tiene que ver con eso. Este feminismo popular nos ha permitido que nosotras comprendamos, y en este sentido es que no permitimos, pero no por soberbia, sino porque tiene que ver con que tenemos que estar todas, nuestra voz la representamos nosotras, nuestra historia la representamos nosotras y a nuestra lucha la representamos nosotras y por sobre todas las cosas, la propuesta que tenemos hacia adelante la discutimos con nosotras. Está muy bueno lo que está pasando en esto de que nosotras hemos podido conformar un bloque de mujeres sindicalistas donde estamos todas representadas, donde no hay grieta posible y donde cada una habla de su sector, de las potencialidades de su sector y por sobre todas las cosas de las necesidades que tiene cada uno de los sectores. En mi caso, toca fuertemente representar mujeres que no tenemos derechos laborales cumplidos, mujeres que si este presupuesto se vota, no solamente vamos a tener que tener la creatividad, así como en algún momento la historia misma nos marcó las ollas en los piquetes, así como la historia misma nos marcó que yo tenga que generar un trabajo de romper una bolsa de basura, con toda esa impronta veremos cómo seguimos sosteniendo esta construcción, pero algo muy importante, que a esta altura ya sabemos qué derecho tenemos y cómo lo vamos a defender. Entonces, nos cambia la visión, la construcción es con nosotras, la recupera de la patria es con nosotros y la economía popular con su mujer, que somos absolutamente fuertes, entendiendo cuáles son todas las violencias que nos atraviesan, la primera que nos ordenaría la vida, es algo que bastante claro tenemos que vamos todas juntas a discutir la independencia económica que nos va a permitir no solamente vivir la vida que nos merecemos, la calidad de vida que nos merecemos, pero por sobre todas las cosas, nos va a permitir ser la mujer que nosotras elegimos ser. Jackie, un placer escucharte, te agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica y te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde Mendoza, desde La Mosquitera. Muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio y les dejo un abrazo enorme. Dale, abrazo grande. La escuchábamos a Jackie Flores, referente nacional del MTE.